nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en California por Latinomix, la KBBF, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon, porque bueno, España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es abuso, acoso, adicciones. Protejamos la salud mental de nuestros niños y adolescentes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. El cerebro es parte del cuerpo humano, por lo que puede enfermarse, pero también puede sanarse con ternura, con cultura, para estimular el crecimiento y prevenir el sufrimiento, ya que nuestros chicos sienten confusión, desesperación, frustración y desilusión. Como adultos es nuestra función y obligación usar la razón y la emoción, la comunicación y la acción y ofrecerles atención, comprensión y consolación. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, hay folletos y boletos para todo el que se anime a llamar hoy al 415-951-4870. El diario vivir está repleto de dificultades y desafíos que amenazan la salud mental de nuestros niños. Vivimos en una época y cultura llena de presiones. ¿Qué chico no siente temores, ansiedades, con las malas noticias, los peligros a su alrededor? Algunas angustias trastornan el desarrollo y el desempeño infantil. Y la depresión, que es más común entre niños y adolescentes de lo que pensamos, puede incapacitar y tener consecuencias serias, hasta mortales. ¿Quién no conoce a alguien con enfermedades mentales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar? Estas son precipitadas por desequilibrios químicos en el desarrollo del cerebro, en el sistema nervioso, y tienden a comenzar en la juventud, como también tiende a comenzar la experimentación con el uso del alcohol y otras sustancias que afectan su sistema nervioso central. La salud emocional está estrechamente relacionada al bienestar y al progreso de los niños en sus relaciones, en su educación, en su presente y en su porvenir. En mi trabajo como psicóloga, llevo años viendo el impacto negativo que pueden tener estas depresiones, estas adicciones, estas aflicciones cuando no son detectadas y tratadas. Cuando no estamos mentalmente sanos, nuestros cuerpos se enferman, nuestras relaciones sufren, nuestra capacidad de aprender, estudiar o trabajar se deteriora, y cuando la salud mental de un miembro de la familia falla, todos nos afectamos. Así que a todos nos corresponde estar alerta a las posibles indicadoras y hacer nuestra parte para prevenirlas y eliminarlas. Nos preguntaremos hoy y le preguntamos a usted, ¿cómo apoyar y ayudar a nuestros chicos afectados por estas aflicciones? ¿Cómo prevenirlas cuando podamos prevenirlas? Les orientaremos sobre los recursos disponibles, cuándo y dónde procurarlos, y esperamos que nos acompañe llamando al 415-951-4870. Sus experiencias, sus inquietudes, sus opiniones y recomendaciones, bienvenidas. Que aquí le va a responder todo un panel de distinguidos invitados. En el estudio me acompaña Berta Campos Anicetti, que además de ser madre de un adolescente, con su maestría en salud pública ejerce como la directora del programa de promotores del Novaro Youth Center. Muchas gracias por acompañarnos, Berta. Gracias, Marisol. Es un gusto y un honor estar aquí contigo. Oh, siempre por teléfono te habíamos alcanzado, pero es la primera vez que podemos tenerte en persona. Gracias a tu familia por prestarnos. También contamos por primera vez con Silvia Albuja, que es madre de dos hijos, uno de ellos adolescente en casa todavía. Sirve de coordinadora de promotoras de enlace comunitario del Novaro Youth Center, inclusive las promotoras del bienestar emocional. Bienvenida a nuestros niños. Gracias, Marisol. Es un gusto realmente inmenso estar aquí y poder ser parte de este panel, digamos. Gracias, gracias. Y hablando de las promotoras del bienestar emocional, contamos aquí presente nuevamente con una digna representante de ellas, Marta Hernández. Bienvenida nuevamente a nuestros niños. Hola, doctora. Muy buenos días a todo el público. Y bueno, sí, mi nombre es Marta Hernández. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Gracias. siempre están invitados, como lo están todos los que nos escuchan. Este es nuestro programa, Únanse en el Aire, antes de que se carguen las líneas. Hay espacio en el 415-951-4870. Y ya que estamos hablando del bienestar emocional, de la salud mental de los niños, por teléfono, ya que la carrera de San Francisco le impidió llegar en persona, contamos con el doctor Salvador Núñez. Él es psicólogo clínico, profesor, director del programa de salud mental comunitaria en City College of San Francisco, entre muchas otras labores, inclusive el uso de los tambores en la sanación. Bienvenido a nuestros niños, Sal. Sí, buenos días, doctora Marisol. Muchas gracias por la invitación. Disculpe que no pude llegar en persona. Y a la comunidad latinoamericana le deseamos mucho bienestar y salud. Gracias. Así sea, así sea. Pues el doctor Núñez también responderá sus llamadas por vía telefónica a los que llamen por lo menos la primera mitad del tiempo, ya que nos va a poder acompañar por este medio. La tecnología nos ayuda a conectarnos, no tenemos que estar cara a cara. Pues, ¿qué tal empezamos hablando de prevención? Siempre decimos que mejor prevenir que tener que lamentar. ¿Podemos hacer algo para evitar o por lo menos reducir las probabilidades de que nuestros muchachos desarrollen estas condiciones? Berta Campos Anisetti. Sí, una cosa que es súper importante, que creo que la mayoría ya lo sabemos, pero es bueno recordarnos cada día de que es tan importante que pasemos tiempo juntos como familia. Y hoy con esta tiempo de tan loco, tan a la carrera, tan por necesidades económicas, tenemos 2-3 trabajos, es difícil encontrar ese tiempo. Pero sí, una cosa que me pasó a mí personalmente es que mi esposo trabaja a veces de noche y para poder estar juntos a veces es el desayuno en vez de la cena. Qué buen punto. Así que buscar la manera, sacar tiempo. Todos tenemos 24 horas muy ocupadas y ajetradas las familias, pero ¿cómo ponerlo como prioridad? De ahí esta campaña de padres como la antidroga. El tiempo y la atención, la supervisión que le damos a nuestros muchachos puede ser gran, gran prevención. Y me consta que usted lo hace con su joven. Silvia Buja. También yo pienso que uno de los factores importantes dentro de esto es criar a nuestros hijos con amor y disciplina. El amor, si nosotros desde niños damos mucho amor, hablamos con ellos y como dijo Berta, pues si cenamos con ellos, desayunamos con cuando tengamos un tiempito, pues eso hará una gran diferencia. Así que la atención es atención positiva, no es estar con ellos, pero no, nada más dándole órdenes o criticándoles o juzgándoles. Los niños, los jóvenes son muy sensitivos a eso, sino es esa vitamina A. Del aprecio, del afecto, del amor, del abrazo. Claro que sí. ¿Y qué añade Marta Hernández? Sí, de alguna forma es importante la vitamina A. Ya lo he tomado mucho en cuenta desde hace tiempo que la conozco a usted. Y me ha dado muchísimo positivismo con mis niños, con mi familia, con las personas que me rodean. El abrazo, el estrechar cariñosamente a la gente. Y realmente ese abrazo, los niños, los hijos de uno, yo tengo hijos, nietos, y es para ellos lo llenan y a uno también. Entonces ese abrazo, esa palmada en ellos, ese el decirles te quiero, es bien importante para los hijos en eso la familia. Es lo que da ese aliento, ese ánimo. Y digamos que algunos tal vez desarrollen ciertas condiciones, como algunas condiciones sí vienen en familia por salud, pero con ese aliento, ese apoyo, esa ayuda, pueden superar mejor la condición, sobrellevarlas, navegarlas, aprender a vivir con ellas o hacer lo que podemos hacer para compensar. Doctor Núñez, ¿qué dice usted? A mí también, sí, una de las cosas que he encontrado muy importante es un tipo de educación y comunicación clara con los hijos. A veces no tenemos mucho tiempo, como han dicho las personas que están presentes, y en ese poquito de tiempo que tengamos con ellos es tener una conversación sincera, abierta, con honestidad y educarnos en cómo platicar con nuestros hijos en una forma en que ellos puedan escuchar nuestras palabras. Qué buen punto. Así que comunicación de corazón y con la verdad. A veces decimos toda la verdad o por lo menos nunca mentir. Decir la verdad honestamente, aunque la verdad a veces sea no sé, no tengo idea, pero buscamos esa ayuda, ese apoyo, esos recursos o tratamientos de los que vamos a hablar luego, ya que el tema de hoy es el bienestar emocional, la salud mental y psicológica de nuestros niños y jóvenes. Únanse al aire con comentarios, consejos y consultas, que regresamos enseguida. está escuchando Nuestros Niños. Llame gratis ahora al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Con el permiso del locutor, le voy a corregir que estamos usando otro número hoy, el número del teléfono de el estudio de Latinomix en Univision Radio, que es 415-951-4870, platicando cómo prevenir, cuando podamos, o reconocer las señales y responder a señales de depresiones, adicciones, otros problemas de salud mental en nuestros chicos. Acompáñenos como lo va a hacer el señor José de Hayward, que fue el primero en turno aquí. Bienvenido a Nuestros Niños, señor José. Está al aire, José. ¿Cómo podemos servirle? ¿Comentario? Oye, seguro. Quería hacer una pregunta. ¿Cómo no? Tengo un niño de 5 años y él es en casa él habla mucho, él argumenta bastante, pero enfrente de otras personas él no quiere hablar. Él no habla, simplemente no habla enfrente de otras personas. ¿A qué se debe eso y cómo podemos ayudarlo? Él tiene 5 años y está comenzando, bueno, ya el preschool. Y va a comenzar en kinder y nos están diciendo, bueno, esto puede ser un problema. Qué bueno que está llamando, qué bueno que usted está usando su voz en nombre de él para ver cómo se le puede ayudar. Porque ciertamente lo que usted describe puede estar relacionado al lo que llamamos mutismo selectivo. Y recordamos, aquí no estamos diagnosticando ni recetando específicamente, sino unas guías generales. Hay muchos niños que por ansiedades, digamos por timidez intensa, no se atreven a hablar fuera de casa. Y yo fui una de ellas. Yo en la escuela no abría ni el pico y se pensaban que era mudita. Y obviamente lo he superado. Así que ayudarle a tenerle la confianza, la seguridad de encontrar su voz es un proceso gradual, es un proceso que tenemos que hacérselo cómodo, no espantarlo forzándole, que lo haga primero con personas de confianza. Hay consejerías que se hacen, digamos, en la misma, si va a empezar la escuela, en el kinder, familiarizarlo lo más posible para que se prepare. Todo lo que le ayuda a sentirse más cómodo, más confiado, más como si estuviera en casa, en un ambiente familiar, le va a dar ese ánimo. Las ansiedades tienden a correr en familia, así que también queremos ver, ¿lo está absorbiendo, recibiendo de alguien en la familia que le esté comunicando quizás que las cosas no son seguras fuera de casas? Quizás se le ha dicho que los niños hablan cuando las gallinas orinan, un refrán muy feo, pero que es otra manera de que a veces callamos a los niños y los que son más sensibles piensan que no se les debe oír. Más que nada es ese apoyo, y le voy a pasar su llamada a los invitados, pero siempre le recomendamos el pediatra, la pediatra, quien vea y que puede evaluar directamente a sus niños, verá si esto es parte de su desarrollo, si es un rasgo de personalidad que le podemos ayudar, niños de un temperamento más reservado, o si es algo que en verdad ocupe tratamiento clínico desde ahora, porque para algunos niños es porque tienen problemitas del habla, que piensa que no se les entiende, que tienen un ceseo, por ejemplo. También hay niños que no hablan por control, que se rehúsan a hablar porque nadie puede obligarnos a hablar. Esa es otra historia. Y también algunos niños no hablan porque han pasado por sucesos traumáticos, y ese es otro caso. Así que hay que evaluar antes de corregir, comprender con compasión, el corazón abierto como lo tiene usted, por qué le hace y qué podemos hacerle. ¿Qué dice el doctor Núñez para empezar? Estoy de acuerdo con todo lo que usted dijo, doctora Marisol, y creo que como yo también, como un padre, una de las cosas que trato de hacer con mis niños es darle la oportunidad a que ellos se desarrollen a su propio tiempo y no ponerle mucha presión también, a la misma vez, demostrarle mucho cariño, amor, y tratar cuando vayan a la escuela de conectarlo con una persona que ellos puedan sentir confianza, quizás una maestra o un maestro el cual el niño se pueda sentir muy cómodo alrededor de ellos, y como resultado comenzar a tener una relación, porque muchas veces también es basado en la relación con una persona de confianza. Pero lo que sabemos es cómo puede hablar en la casa, está todo bien verbalmente, mentalmente, cognitivamente, pues que no es ningún problema biológico o fisiológico, y que solamente es algo social que con el tiempo se resuelve. Y confiamos que así sea. La mayor parte de los niños superan esto ya en el primer año de la escuela, muchas veces en el preescolar o en el kinder. Berta Campos Anicetti. Sí, solo quería enfatizar una cosita que ha sido muy útil en estos casos también y en muchos otros casos, es el hecho de que Cuando el niño esté hablando, de siempre constantemente elogiarlo y decirle mucho cuando, que me encanta que tú te expreses de esa manera. Y no decirle aquí en la casa y no afuera, pero de decir cada vez que él esté expresando en una forma expresiva bien abierta en la casa, de decirme que me encanta escuchar tu opinión, que me encanta cuando tú me dices qué es lo que piensas, y sin tener que mencionar el otro dato del problema, ¿no? Y es otra manera de decirle también, te entiendo ahora que me estás hablando, o ahora comprendo lo que necesitas o lo que quieres, porque ciertamente de las ventajas de la comunicación verbal que el niño puede hablar en la escuela es que deje saber qué es lo que no entiende, qué es lo que necesita ayuda, y puede ser una limitación. Yo no me atrevía ni a pedir permiso de ir al baño, y eso obviamente me traía aún más vergüenza. Nunca queremos compararlos, nunca queremos humillarlos, ni burlarnos de sus síntomas, sea este u otros. Y les recomiendo a usted y a otros interesados en este tema que un artículo sobre el mutismo selectivo lo tengo en nuestrosniños.com. Tenemos toda una serie de guías, y en la página de emociones y en la parte de salud emocional tenemos artículos que esperamos que les sirva. Le vamos a mandar boletos para que lleve a su niño a divertirse. Según su domicilio le vamos a escoger a dónde lo enviamos, con los que nos están donados, y gracias nuevamente en nombre de su chiquito por llamar en su nombre, señor José. ¿Quién me dice que es la próxima? Y qué lindo, tenemos cuadro lleno ya tempranito. La señora Lidia de San José, el micrófono es suyo. ¿Cómo podemos servirle, señora Lidia? ¿Ya está al aire? Separe la radio del teléfono para que nos pueda oír mejor. Lidia de San José, parece como que está en medio de un temporal, un huracán. Señora Lidia, ¿se encuentra bien? Sí, mire, ¿está? Yo tengo una pregunta. Ajá. Mi niña tiene 11 añitos, en agosto cumple 12. Ajá. Es una niña súper, súper madura, súper responsable. Tenemos mucho diálogo en la casa. Pero en la escuela, como que a veces llega muy contenta, pero hay días que llega muy triste por la relación, a veces que digamos que las cositas que surgen con sus amiguitos, ella las toma muy a pecho. Si alguien habla, ya escucho que un amiguito habla mal de ella, se deprime, si ya siente que está perdiendo una amiguita o que la amiguita está favoreciendo a otra amiguita, igual le afecta mucho. Igual le afecta mucho ver cómo hay unos niños que son bullies para otros niños. Ok, qué bueno que ha traído ese punto. Ciertamente los conflictos con los compañeros, con los pares, con los niños y niñas de su edad es de lo que trae a veces más presiones, más problemas al sentirse de los niños, sobre todo si están inseguros, y en esta etapa de la preadolescencia, especialmente para las niñas, se puede convertir en un problema serio. Así que tomémosle en serio, démosle esa atención y decimos, ok, explícame, me interesa, ¿cómo crees que te puedo ayudar? Parte de lo que queremos es enseñarle a ellas a desarrollar las destrezas, a desenvolverse, a lidiar con los conflictos, a evitar las malas compañías y a saber cómo son los verdaderos amigos, pero también si necesita ayuda de adultos, que estoy de tu lado. Que si hay algo que reportar para detener el bullying, el acoso, el hostigamiento, cuenta conmigo y vamos a la escuela. Si lo que queremos, lo que le hace falta es que la acompañemos en los sentimientos, que se desahogue en lo que ella figura. Muchas niñas de esa edad escriben en un diario o consultan con alguien como una consejera en la misma escuela que les ayuda. Hay a veces grupos de compañeritas en la escuela que también les ayudan a esas, nuevamente, son habilidades sociales como que les va a servir por el resto de la vida. Hay niñas y niños más sensitivos que otros, que cualquier crítica o chisme les llega al alma. Así que también cómo ayudarles a ponerse un poquito de capa protectora para que no todo les lastime tan fuerte. A ver qué les responden los invitados. Silvia Albuja. Sí, por mi experiencia, porque tengo una niña, bueno, ya no es niña, tiene 20 años, pero ella pasó por algo similar. Llegaba a la casa muy triste muchas veces, llorando, se peleó con una amiguita, o bueno, la presión en las escuelas es bien, bien alta. Así que lo que nosotros pienso que yo me funcionó a mí es que me sentaba con ella cuando la veía triste y trataba de platicar y decirle, bueno, ¿cómo estuvo tu día? ¿Qué pasó hoy? Y me empezó a contar y todo. Entonces, como madre y como gracias a mi trabajo, pues la experiencia de trabajar con jóvenes me ayudó mucho en esta situación con mi hija, pues hablar con ella todo el tiempo, preguntarle cómo está y orientarle, y que las presiones existen en todas partes, no solamente en las escuelas, sino también muchas veces en los trabajos, a todo nivel. Y en esas edades también a veces en el vecindario, en las actividades de después de la escuela y demás, y es parte del desarrollo. Muchas veces después se les pasa ya en la preparatoria cuando maduran. Exacto. Pero cómo ayudarles a sobrevivir y sobrellevarse en estas etapas, nuevamente escuchándoles y demostrarles confianza de que... Apoyo. Mucho todo apoyo. El tiempo estás aquí, no te preocupes, va a pasar, y tratar de distraerle con otras cosas para que no se enfoque solamente en el problema que tiene. Qué bueno que mencionaste eso, porque sí queremos que cada día nos den su reporte noticioso, pero que sepamos que queremos que también nos digan de alguna buena noticia, porque si no, se recuerda nada más del día lo que les pasó feo. Seguro que cada día también tuvo experiencias positivas. Queremos que también llamarle la atención a de que no todas las niñas les están tratando así, por ejemplo. Martita Hernández. Sí, y de alguna forma también yo tengo hijos y nietos, pero sí, en realidad es el hablar con ellos, el escucharlos es importantísimo. El de alguna forma ver por ellos, el que de alguna forma también ellos tengan la confianza y tenga uno para ellos siempre estar dispuestos, pero sí también hay... Después de eso, de apoyarlos, de estar con ellos, de hablar con ellos, si de alguna forma también cuando lo requiere ir hasta quizás con un acudir a ayudas de la comunidad, con doctor, y lo ubican a uno. A mí me sucedió con mi hijo. Para eso están. Ocupemos a los consejeros, terapistas y demás, para eso tienen su trabajo, como lo tiene el señor Salvador Núñez, que usa hasta la música para tanto el desahogo como la expresión creativa. ¿Qué nos dice Salvador? Estoy pensando sobre la situación y lo que me viene a la mente es que yo también como padre, pues una de las cosas que sé que los hijos y las hijas mías quieren que yo haga es que los escuche. A veces tiendo a querer poder darle un consejo, resolver el problema rápidamente, y entonces ellos me piden que solo los escuche. Mm-hmm. Trato de hacer eso, pero como padre también me envuelvo y a veces he tenido que ir a la escuela personalmente para hablar con algunos profesores porque la situación escolar a veces es tan difícil que cosas pueden suceder sin los adultos darse de cuenta. Entonces trato de alertar a los profesores de lo que está sucediendo. Si es algo que yo noto que hay un cambio grande en el patrón de conducta de mi hijo o de mi hija, y entonces pues eso me alerta un poquito más, pero... En resumen, es poder escuchar, poder dar consejos y poder hacerlo en una forma en que los hijos sepan que uno está pendiente y atento a la necesidad emocional de ellos. Eso, estamos atentos, los acompañamos, y qué tal enseñamos a cómo acompañarse. Por eso le vamos a enviar unos boletos para el Tech Museum. Quizá puede llevar a una buena amiguita de la niña, que sepa quién se merece tu amistad como para que se gane este boleto al que vamos a dar para el Tech Museum. Los mejores deseos con su familia, señora Lidia, Erandi, José, Héctor, Nadia, están esperando a Alejandro, pero ahorita vienen las voces de nuestra gente. Tomamos sus llamadas de vuelta. Escuchemos. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy. Acuérdense que nunca debemos de comparar a nuestros hijos con otros. Entre nuestros hijos también cada uno es único. Y también a los papás que tienen adolescentes, nunca guardar el amor que les tengan. Demostración de cariño es muy importante para que los niños no se avergüencen de ustedes y ellos no tengan vergüenza de demostrarles el amor a ustedes en todo lugar. Yo nomás estoy happy porque mi hermano y mi papá y yo estamos como una family. estamos sufriendo las consecuencias de que no se le ha encontrado alguna ayuda a nuestros hijos, cómo lo está afectando en la comunidad, por ejemplo, en las escuelas. Todos los maestros, los compañeritos de la escuela ven que algo está sucediendo, pero no lo dicen, no le preguntan, solo se pregunta y se dice algo está pasando, tratando de entenderles que no van a ser criticados, acusados por la actuación de su niño. Simplemente estamos aquí para ayudarte. Ven a platicar. Vamos a encontrar servicios. Vamos a preguntar. Alguien tiene que saber algo siempre y cuando es para la solución y el bienestar de esos niños jóvenes, porque siempre hay que recordar esto de que ellos son nuestro futuro, que ese pedido de ayuda es simplemente para ayudar a sus niños, a su futuro, con aquel amor, con aquel entendimiento y comprensión de ustedes a sus hijos. Y en comunidad tenemos que aprender a ayudar a esas familias. Se los digo de corazón porque yo soy madre de algún niño, ahora él es adulto, pero yo hubiera querido encontrar a aquella persona que yo hubiera podido confiar, preguntar, pedir y encontrar ayuda más pronto para mi hijo. Y mamás y papás como estos pueden estar en nuestro alrededor, en nuestro vecindario, pueden ser los padres de los compañeros de nuestros niños, porque algunos de nuestros niños y muchachos desarrollan enfermedades mentales serias y en la adolescencia empiezan a mostrar los síntomas, por ejemplo, de escuchar voces, síntomas de paranoia, de sentir verdaderamente que se les está persiguiendo, que pueden en verdad alarmar, asustar y poner sentirse incómodos a los compañeros y bueno, a los adultos y a la familia también. Así que hay guías, hay apoyo, hay información. Acordémonos, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y todos tenemos cerebro, así que nuestro cerebro se puede enfermar. Así que informémonos, eduquémonos y apoyémonos. A ver, tenemos que el señor José de Calistoga lleva un rato esperando. ¿Lo acomodamos ahorita, por favor? ¿Cómo sí, podemos buenos servirle? Días, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Ya han habido dos José al aire esta mañana. Sí, oiga, la admiro mucho. Admiro mucho a su grupo también. Gracias. Y qué gran programa, qué hermoso programa. Por el 1-800 a veces no puedo entrar y por el 415 es más fácil, doctora. Ay, qué bueno, qué bueno. Voy a repetirlo. El número hoy no va a ser el 1-866, sino el 415-951-4870. Gracias. Sí. ¿Por qué es tan difícil entrar por el 1-800? Porque ahorita estamos usando el estudio de Univisión Radio, así que hay que corregir al locutor. Gracias por llamarnos la atención. ¿Tenía otro comentario? Bueno, doctor, sí, doctora, mire, a mí me preocupa mucho eso desde el niño hasta el joven y el adulto. Yo creo que todos tenemos que tener una corrección de nuestra mente, tenemos que modificarla. A mí me ha llamado tanto la atención y me ha llenado de horror y de tristeza los actos que han sucedido del joven ese que mató a varios niños y de aquel que fue al cine y mató a varias gente. Son jóvenes, a lo mejor con problemas que se generan de alguna manera y los llega a este tipo de problemas, y hay mucho potencial de ese tipo. Hace poco veía un programa, digo, me preocupa y tenemos que involucrarnos como padre para que no vuelva a suceder. Escuchaba un programa donde decían que en Alemania hace mucho tiempo el ministro de comunicación se dio cuenta que la media estaba creando un problema muy serio al país, y ellos a nivel cúpula lo cambiaron, y al parecer fue una película y no se llega a ser realmente, y al parecer cambiaron muchas cosas. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en programar a nuestros hijos, y nosotros tenemos, así como decimos todos, que los padres deben de hablar con los hijos, pero podemos haber padres que son muchos que no tienen nivel de educación como un terapista o como alguien que puede impactar, y a veces quizás no saben enfrentar al niño, ¿verdad? Señora entonces, José, estos puntos son excelentes. Vamos a agarrar unos cuantos de ellos porque cabe mencionar que esto está relacionado al tema de hoy. Es una responsabilidad compartida, ¿no? padres, maestros, miembros de la comunidad y de los medios de comunicación. Muchas veces se les da demasiada publicidad a ciertas malas noticias, sensacionalistas, sobre todo cuando hay mucha violencia y hay enfermedades mentales. Pero que quede muy claro que la gran mayoría de las personas con enfermedades mentales no son violentas. Y la mayor parte de los actos violentos son por personas que no tienen enfermedades mentales. Eso sí, si se les da más atención a las personas con enfermedades mentales que tienen riesgo, podemos prevenir más sufrimiento personal y público. Sé que lo de la violencia, lo de las adicciones como el alcohol, es parte de la responsabilidad compartida. Muchas veces es bajo la influencia del alcohol que nuestros jóvenes tienen los problemas tanto de ellos mismos o para otras personas. Y sé que Berta Campos Iniciativa responderle, señor José. Sí, solo quería decirte que, como tú estabas diciendo, Marisol, esos son casos extremos y los medios de comunicación nos dan la oportunidad de conversar con nuestros hijos acerca de cómo esos medios están presentando la información a nosotros. A veces nosotros, yo trabajo con muchas familias y a veces me decían una señora, tengo que ir a ver las noticias, y era un programa que no quiero mencionar el nombre, pero un programa que no eran noticias, era un programa que ponen cosas sensacionales de extremas. Entonces yo le decía, señora, esas no son noticias, ese es un programa especial para que la gente vea la tele. Entonces yo trato de encontrar esa oportunidad cuando están sacando demasiadas noticias sobre algo. Yo siempre platico con los jóvenes, con mis hijos, y digo, hey, este es un caso extremo. Uh-huh. Y también de decir, ¿te das cuenta cómo están aprovechándose de esto para que mucha gente ponga la tele y le ponga atención a esos ratings? Uh-huh. Y que estemos conscientes así del mensaje. En lo que los reformamos y los mejoramos, aprovechémosle, saquémosle el provecho de manera positiva. Y es otra manera de decir, conversar sobre ellos, sobre todo lo que está pasando. Y aquí me está comunicándose Marco también. Señor José, son puntos importantes, participe, hablamos con ellos, hablemos contra con las estaciones y demás. No sé si Salvador Núñez quiere añadir algo sobre este punto. Sí, quería mencionar que definitivamente el cerebro humano no puede distinguir la diferencia entre un evento real y un evento que se está viendo en la televisión, lo toma como si fuera igual. Entonces, pues, en mi opinión, pienso de que los niños de cierta edad sería mejor que no vieran ciertos programas, porque eso le puede no solamente causar pesadillas y malos pensamientos, pero también le afecta emocionalmente. Entonces, para mí creo que una de las soluciones, si un niño tiene que ver televisión, tratar de lo más posible que se pueda encontrar quizás unos videos educacionales que le puedan enseñar algún tema específico y permitir que ellos vean eso, a opuesto a programas que... Y los hay interesantísimos, en verdad, no tienen que ser de niños pequeñitos nada más, sino educativos, informativos, y que se presten eso, al pensamiento crítico, para que uno diga, ¿qué piensas tú? Porque lo cierto es, y esto sí está sido demostrado, señor José, que se han reducido los anuncios de los medios sobre los suicidios, digamos, de las personas que saltan del puente, porque se ha encontrado que cuando se les da más publicidad a esos casos, las personas vulnerables, las que necesitan más atención, digamos, entonces hacen lo mismo para conseguir la atención pública. Los jóvenes más vulnerables también se afectan por la violencia en los videojuegos y en los medios de comunicación, así que tenemos que tener cuidado porque algunos de ellos, como usted dice, no diferencian tanto entre la verdad y la fantasía y pueden actuar en la realidad los eventos fantásticos que ven en las pantallas. Así que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestros muchachos a riesgo. Excelente punto, señor José. A ver qué le podemos enviar hasta Calistoga, porque me dicen que los anuncios comunitarios vienen ahorita y después tomamos a las que están pendientes. Álvaro, Nadia, Héctor, Marina, no se vaya nadie. Bienvenido a nuestros niños para el calendario de nuestros niños. Vamos a empezar con un mensaje que tenemos una colega y comadre de CalFresh, Alexandra Dañino. Bienvenida a nuestros niños. Buenos días, doctora Marisol. Cuéntenos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. CalFresh, es importante que nuestra gente se entere porque lo de estampillas de los alimentos, ¿es cierto que no se están aprovechando como pudieran? Claro, no, ahorita no, doctora Marisol, por eso estoy aquí tratando de hacer este anuncio comunitario. Yo me llamo Alexandra, trabajo en Parent Services Project en el canal. Nosotros apoyamos el liderazgo de las familias a nivel nacional y ahorita estamos colaborando con el Departamento de Servicios Sociales en hacer el alcance necesario para poder apoyar a nuestras familias en aplicar para las estampillas de comida, ¿verdad? Que también se llama el programa CalFresh. Un ejemplo de esto es, en realidad es un programa en donde nuestras familias, por ejemplo, una familia de dos personas que gana $1,640 al mes puede recibir hasta $360 al mes en comida, en donde se puede usar en, wow, en comprar en las tiendas como los supermercados o los mercados de aire libre. Y ahorita no se está usando este programa en nuestro condado porque hay dos mitos que ha corrido como un virus en nuestra comunidad que no son ciertos. Y los más comunes de estos mitos son que si el niño recibe CalFresh, lo va a tener que pagar al cumplir 18 años. O no, que el niño no, va a no. Ya, o que el niño va a tener que ir a la guerra. No. O también o que afecta la situación migratoria. No, migratoria, no, nada de eso. Y son por lo menos 6 mitos que han corrido como un virus, como le digo, doctora Marisol, en nuestra comunidad. Y por eso, Alexandra, es que vamos a dedicar todo un programa sobre esto cuando hablemos de nutrición el mes que viene, porque Marco ya me está diciendo que hay que pasar a la próxima. ¿Hay un teléfono al que te puedan llamar para más información? Sí, claro que sí. A Vicky, que está trabajando en el programa de CalFresh, su teléfono de ella es el 415-473-2204. Y nuestro número en Parent Services Project es el 415-454-1870, extensión 113. Excelente. Y muy linda, tanto Alexandra como Vicky estaban allá en el evento del picnic ayer en San Rafael, como nuestras promotoras del bienestar emocional y todas las invitadas aquí presentes, allí se dieron cita, como lo estaba también Marina Palma, que como representante también del Concilio Comunitario del Canal, nos va a llamar con un evento interesante en el que también estaremos, y eso es el primero, el sábado. Háblanos de la reforma migratoria, Marina. Oh, buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Sí, muchísimas gracias por otorgarnos este espacio en un programa tan interesante como el que usted tiene para nuestras familias. Nuestro programa. Excelente programa. Yo soy voluntaria del Concilio Comunitario del Canal. Estamos localizados en la ciudad de San Rafael, Condado de Marin. Y nosotros protegemos a nuestras familias, extraemos información básica para todos. Estamos ahorita organizando, una marcha que vamos a tener el 1 de junio, va a ser a las 11 de la mañana, vamos a partir del canal del Centro Comunitario de Pickleville, lo cual es 50 Canal Street. La razón por qué estamos organizando esta marcha, doctora Marisol, es porque estamos conscientes que muchas personas van a estar muy muy inquietas por arreglar su situación legal en este país y pueden caer en manos de personas sin escrúpulos que solo les van a robar su dinero y no les van a dar un estatus legal. Ojo al pillo, mucho fraude del oportunista que se aprovecha de nuestra nobleza y a veces de nuestra inocencia. Así que allí estaremos en Pickleville empezando a las 11, la ceremonia después al mediodía. Infórmese, Duque, van a haber talleres luego que con más detalles se van a informar lo que es cierto y lo que no es cierto. Mariana. Tener abogados de inmigración donde personas pueden hacer sus consultas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor llámenme al 415-574-1078. Espero que nos unamos y que vengan, por favor, para informarse. Eso. Allí estaremos presentes. Muchísimas gracias. Y también los otros anuncios esta semana. Mañana lunes un taller con padres y niños adolescentes en Novato de 6 a 8 de la noche. Llámenos para más detalles. El miércoles las clases para padres de 6 a 7 y media de la noche. Siempre gratuitas. Bienvenidos todos. Y ahora regresamos. Estamos conversando sobre las condiciones y aflicciones que interfieren con el pensar, el sentir, el actuar de nuestros niños y jóvenes. Como invitados nos acompañan el psicólogo clínico Dr. Salvador Núñez, las coordinadoras de promotoras del bienestar emocional, entre otros títulos, Berta Campos Anicetti, Silvia Albuja y Marta Hernández. Y una cesa a la plática. El número hoy es 415-951-4870. Creo que en Carney pudo despejar un par de líneas para que pueda acomodarse ahorita. La persistencia paga. Bienvenido a nuestros niños, Héctor. Le llegó el turno. ¿Cómo podemos servirle a Héctor de Richmond? Bueno, buenos días. Buenos días, le llegó el turno. Mire, tenía una pregunta. Lo que pasa es que tengo un niño de 8 años y él siempre quiere ganar. O sea, me refiero que si vamos a jugar fútbol, él quiere ganar. Si vamos a... O si está en la escuela haciendo la tarea, él quiere ser, me dice la maestra, el primero en entregarla. O sea, que siempre quiere ganar. Pero no sé si eso sea un problema o... No. Qué bueno. Qué bueno que está llamando para informarse, porque eso, a veces sí prestamos atención a comportamientos que quizás no sean tan severos, pero pueden ser problemáticos. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Qué triste cuando a los niños le caen gordo a los demás porque no saben llevarse, no tienen las destrezas de compartir, de cooperar, de trabajar en equipo, y queremos enseñarles desde ahora. A ver qué responden nuestros expertos. Empieza Salvador Núñez. A veces eso es un comportamiento normal en los niños. También hay que educarle a ellos para que ellos sepan que en la vida no siempre se va a ser primero, no siempre se va a poder ganar, y tratar de, con plática, poco a poco, poder ayudarle y apoyarle para que él entienda que si no gana, no significa que no tiene el talento o la capacidad, sino que solamente que así son las cosas. Exacto, es como prepararlos para la vida. Y acuérdese de las tres E. Las tres E son ejemplo, que vean con nuestro ejemplo cómo nosotros también somos cordiales, somos considerados, somos buenos perdedores, nos aceptamos el segundo lugar, cedemos el paso. También la educación, eso mismo que estamos diciendo, enseñarle cómo es la vida. A veces ganamos, a veces perdemos, todos no podemos ganar la medalla de oro. Y lo tercero es experiencias, darles experiencias de vida, oportunidades de practicarlo y celebrárselo. Cada vez que lo vemos con la conducta más cordial, más de buenos modales, más paciente, ahí les reforzamos, le alentamos, le felicitamos y le demostramos, esto sí paga en la vida. Berta Campos Aniceti. Sí, quería decir que es muy importante premiar el esfuerzo que hacen los niños, y no necesariamente el premio, que sea el primero o el segundo, sino que si nos enfocamos en el esfuerzo y el trabajo, que en premiar y elogiar esa parte, así se convierte el hecho de ser el primero menos importante. ¿Sabe qué? Y eso es lo que los estudios ciertamente han demostrado, que para la autoestima de los niños no es felicitarlos si sacan el A, el 100 o el primer lugar, sino es cuántas ganas le ponen, cuántos esfuerzos le ponen. Eso es lo que fortalece su amor propio, porque ciertamente a veces es precisamente la inseguridad los que les hace actuar de manera así tan dominante. Esperemos que eso les sirve. Quizá le llamamos con calmita fuera del aire con más tiempo, que queremos acomodar bastante, y tomamos a las siguientes después de la cancioncita. Y les preparo que esto está un poquito, digamos, fuerte, pero es importante y relacionada al tema de hoy. Escuchemos. El padre le pegaba haciéndolo gemir. Su madre lo miraba sin saber qué hacer. El niño confundido empezó a crecer con muy serios problemas para sonreír. Lo iban matando poco a poco. Lo iban matando poco a poco. Pepe se escondía y se ausentaba del cariño, envuelto por el humo que le llega a la cabeza. Pepe se escondía y se ausentaba del cariño, del mundo, sus amigos, incluyendo a la escuela. Pepe se turbó con la violencia, la violencia que te mata los sentidos. Pepe usó la droga que divierte un momento. Se volvió agresivo, la adicción llegó a su cuerpo. Lo iban matando. Víctor Martínez dice que lo iban matando, que le va matando el abuso, el descuido, las sustancias que hacen sentir bonito un ratito, y buscando en ellos a veces ahogar las penas o sentirse mejor, terminan complicándose la vida y enfermándose con alcohol y drogas. De ahí las campañas como las que trabaja muy fuerte el Novaro Youth Center con las promotoras Berta Campos Aniceti y Silvia Buja. Llevan años educando a la comunidad cómo prevenir esas primeras experimentaciones con alcohol, cómo enseñar sobre la bebida responsable a los adultos, porque ciertamente es difícil y puede ser muy, muy doloroso. Bueno, pasamos a la llamadita de Glenda de Sausalito, y no le dije al señor Héctor anteriormente que le vamos a mandar boletos también, que sea al Acuario de la Bahía o algún museo para que se divierta con su muchacho de 8 años, sobre todo cuando se portó de manera más cortés, más paciente. Bienvenida a nuestros niños, Glenda, ¿cómo podemos servirle? Sí, buenos días. Gracias por esperar. Sí, no hay problema. Mi preocupación es sobre las drogas en la escuela, cómo saber cuando algo así está pasando, porque yo tengo una niña de 11 años y a veces ella viene diciendo como hay niños que tienen más poder sobre ellos y los quieren obligar a hacer cosas que definitivamente no deben hacer. Uy, vamos a echarle porras a esta mamá, que aunque sus niños todavía no son ni adolescentes, está consciente de que cada vez es más temprano, que está presente y presionando el alcohol y las drogas en las escuelas y en los grupos de pares. ¿Empieza Silvia Albuja? Sí, qué buena pregunta, me encanta esta pregunta, porque una de las maneras que podemos prevenir es hablando con ellos a su temprana edad. No importa, a veces nosotros creemos que porque tiene 8 años, 9 años, no nos van a entender. No, todo lo contrario, mientras más temprano empecemos a hablar con ellos sobre drogas, alcohol, sexo, pandillas, de lo que sea, problemas que tenemos en la comunidad, va a ser más efectivo. Nunca es muy temprano. Uh-huh, y de eso son también guías que tenemos en nuestrosniños.com, bajo guías, bajo adicciones, cómo tener esas conversaciones. Y a veces hacer hasta ejercicios o jueguitos, como practicar. ¿Qué harías si te ofrecen? ¿Qué dirías si fulanito te dice? Porque así practicando es como una manera de ensayar cuando llegue a la situación y se le ocurre, tiene una respuesta. Puede ser hasta chistosa, puede ser algo que cambie el tema, o puede ser algo muy directo en lo que dice, uy, no para mí por estas razones. Pero hay que equiparlos, prepararlos. ¿Sí? Y algo tan importante que es como Marisol lo dijiste hace un momento, ser un modelo para ellos, ser un ejemplo para ellos. Es básico. Ustedes saben que nosotros somos los primeros maestros. Todo lo absorben, todo lo ven, todo lo quieren imitar. Y no es lo que digamos, sino lo que ven también. Si le decimos, no bebas, que eso es malo, y nos ven que estamos con cruda. Exacto. Todos los fines de semana. ¿Iba a añadir algo, Berta Campos Aniceto? Sí, solo quería decir, recordar otra vez el punto de los medios de comunicación, de que nos dan la oportunidad de platicar a todo nivel. Porque si estamos viendo una película, muñequitos, siempre nos dan ejemplos de cómo la persona actúa cuando tienen un estrés, cuando tienen un problema. Entonces, ya sea en la novela, en las noticias o en una película o en un video. Entonces, aprovechan esas oportunidades. Así que aprovechemos nosotros. ¿Qué recursos contamos? ¿Con quién nos podemos unir en alianza? No solamente con el profesional, sino también con los vecinos, que le echen el ojito a nuestros niños y que no les digamos no te metas en lo tuyo si nos cuentan, vi a tu muchachita en la esquina. Si no le digamos gracias, porque yo pensaba que estaba en la biblioteca. Si nos encargamos de los niños, de los demás, nuestros muchachos pueden aprender a tomar mejores decisiones y a estar en situaciones menos riesgosas, porque es difícil, todos hemos cometido errores de jóvenes. Marta está sintiendo, ¿quería decir algo? Sí, de alguna forma es muy importante el escucharlos nuevamente, tanto en pequeños como en adolescentes, y realmente tratar de ubicarlos o ubicarte de alguna forma, ayudarlos, orientarlos, porque de verdad necesitan tanta ayuda a ellos, de verdad. Sí, no pueden solos, en verdad. Acuérdense, su cerebro no se ha desarrollado totalmente para tomar decisiones con buen juicio. Tenemos que prestarles nuestra experiencia de vida y decirle a la escuela, ya han hablado sobre las visitas, sobre educar sobre las drogas. Hay drogas y hay drogas, y hay algunas tan y tan peligrosas, sobre todo si las adicciones corren en familia, que comprobarlas a la primera puede causar unos daños serios. Así que educarlos. Como se está educando usted llamando a este programa, le vamos a mandar unos boletos al Acuario de Monterrey, ¿qué le parece? Y al que nos llame luego, 415-951-4870, también le enviaremos estos folletos informativos y boletos según su domicilio. A ver, ¿a quién más podemos acomodar antes de la guía? Está lista Marta de San José. Bienvenida a nuestros niños, señora Marta. Hola, buenos días. Buenos días, gracias. Mire, por la paciencia. Mi preocupación mía aquí es que, fíjese que mi hijo lo diagnosticaron con ADD, algo así como que tiene problemas para el enfoque, ¿verdad? Muy bien. ADHD, entonces, las siglas en inglés del trastorno de déficit atencional. Uh-huh. Sí, entonces mi preocupación por mí es de que le dieron una medicina para que se la tomara, ¿verdad? Ajá. Pero la verdad, para enfoque, para que le ayudara para enfocarse, para que tuviera como más, estuviera más en él, sabiendo lo que hacía. El punto es de que la medicina a veces me lo duerme, no sé qué hacer al respecto, porque en vez de enfocarlo, lo duerme. Y yo digo, eso no le sirve como cuando se lo va a la escuela, porque en la escuela tiene bastante sueño. Apenas tengo 2 semanas dándole la medicina, pero siempre tengo una preocupación porque no se me hace normal, como que si es para enfocarse, a él no le está ayudando, porque en vez de enfocarse se duerme. Qué bueno que ha llamado, porque nos trae el tema entonces de cómo los medicamentos, las medicinas recetadas por pediatras o psiquiatras, pueden ayudar con algunos síntomas, pero también pueden tener algunos efectos secundarios, y queremos tomar esa decisión de una manera pensada, de una manera entendiendo en verdad cuál es el propósito y los riesgos, y conversando con los médicos, diciéndole lo que observamos en nuestros niños. Les recomiendo a todo el que tenga preguntas sobre este trastorno de déficit atencional, el sitio del Dr. Bauermeister, el Dr. José Bauermeister, es Atención Dr. Bauer, es el que escribió el libro Distraído, Impulsivo, Hiperactivo, Me Conoces, y de una manera muy responsable nos dice, los síntomas no se van a curar con la medicina, pero para algunos niños les puede ayudar a enfocarse, pero bajo un cuidado bien supervisado y unas dosis solamente cuando las ocupan, que sea en la escuela o cuando están en actividades que ocupan concentración, y enseñarles también destrezas de vida, no es solamente la pastillita, organizarle el horario, el ambiente, ayudarle a tener destrezas para manejar sus propios impulsos, que no se convierta nada más y piensen que la pastillita lo va a resolver todo. Pero hace tiempo que no vimos del doctor Núñez, ¿empieza usted con esta? Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho usted, doctora, y creo que en una situación como esta es de ayuda tener un terapeuta que tenga mucha experiencia trabajando con estas condiciones especialmente, y también para los padres poder tener un cuidado propio, porque algunas veces estas condiciones nos sacan mucha energía, nos pueden frustrar, nos pueden hacer pensar si estamos haciendo la cosa correcta o no como padres, y cuestionar nuestras propias destrezas como padre. Entonces creo que un apoyo terapéutico sería de mucha ayuda en una situación como esta. Muy bien, no solo para lo práctico, sino para lo emocional también. Y como es una condición que tiende a correr en familia, a veces nosotros también estamos batallando con esos síntomas, aunque no hemos sido diagnosticados ni tratemos, y tenemos también dificultades enfocándonos o manejando nuestros impulsos. Nos dice, Marco me está diciendo que lleva un rato aquí. Ay, muchísimas gracias por la llamada, Glenda. Creo que vamos rapidito porque tenemos las guías a Marta, Álvaro, Nadia. Tú me dices. Bienvenida a nuestros niños. Neri de San Francisco. Separe el teléfono de la radio y escuche el teléfono nomás. Perfecto. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo podemos servirle? Nada más tengo un comentario al respecto al tema. Yo soy latino también y yo, gracias a Dios porque es una gran bendición. Yo me crié nada más solo con mi madre. Yo les me pongo como ejemplo a mis hermanos y les digo, yo no tengo ni un vicio, yo no fumo ni tomo, pero fue porque ella me dedicó mucho tiempo. A pesar de que ella trabajaba duro por todos nosotros, ella siempre tenía el tiempo para preguntarnos cómo te sientes, qué tienes, qué te pasa. Y ahora ahora que vivo aquí veo de que más que todo los jóvenes latinos como que aquí en San Francisco tienen el fanatismo. ¿A qué me refiero el fanatismo? De que a veces los veo manchando los buses y todo eso. Son personas que me imagino de que necesitan atención, necesitan que los escuchen, porque a veces quieren expresarse pero no hay cómo. Señor Neri, ¿sabe que le vamos a tomar los datos para asegurarse de acomodarle con más tiempo en un programa futuro? Creo que es su primera vez y tiene mucho que decir. Puntos interesantes que hacen eco a lo que mencionamos anteriormente. Nada como la atención, el apoyo para prevenir y responder cuando nuestros muchachos tienen dificultades. Sí, Marco, pasa las guías antes de que se nos acabe el tiempo. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Cuando nuestra mente no está sana, nuestros cuerpos se enferman, nuestras relaciones sufren y nuestra capacidad de trabajar o estudiar se deteriora. Así que cuidemos nuestros cuerpos, canalicemos nuestras emociones y cultivemos nuestras relaciones. Evitemos los malos ejemplos y el aislamiento, las malas influencias y la violencia. Sigamos y sirvamos de buenos ejemplos al expresar nuestras emociones. Identifiquemos las personas, situaciones y lugares que contribuyen a mejorar o empeorar nuestro ánimo para aumentar o reducir el contacto con estos. Evitemos mejorar nuestro ánimo bebiendo o usando drogas. Compartamos ayuda mutua y procuremos ayuda profesional cuando la necesitemos. La depresión, la ansiedad y otras condiciones de salud mental son desconcertantes y angustiantes, mas hay ayuda y hay cura. Consulte su clínica de salud, los psicólogos y terapeutas ofrecen terapias y los médicos pueden recetar medicinas para aliviar los síntomas. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosniños.com. El tiempo se nos ha volado. Marta, Álvaro, Nadia, los que están pendientes los tomaremos fuera del aire con calmita luego porque es hora ya de ir cerrando. Familias, la psicosis, la ansiedad, la depresión y la adicción son desconcertantes y angustiantes, pero hay ayuda, hay curas, hay recursos efectivos. Veamos cómo se despiden nuestros distinguidos invitados con nuestras gracias. Silvia Albuja. Sí, como hemos estado hablando de prevención, pues aquí va mi mensaje. Es mejor una onza de prevención que una libra de remedio. ¡Uy! Genial. Berta Campos, Anicetti. Pues que nunca espere perder el sentido de esperanza, que el ser positivo es súper importante. Mientras hay vida y esperanza. Eso, Martita Hernández. Y sí, por último también quería decir que es mejor darles amor y tiempo de calidad. Aquí, aunque es muy poco, siempre trabajamos, pero darles amor, bueno, darles abrazos. Más calidad que cantidad. Exacto. Y gracias también al doctor Salvador Sánchez. Les invitamos a seguirnos por Facebook, a vernos en Al Despertar los jueves a las 6 por Univisión 14, a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, La Voz y Mamanoticias.com y te respondemos todo mensaje a marisol@nuestrosniños.com. Gracias a nuestro equipo de producción, Marco, Carni, Sara y a ustedes, familias. Más que nada a ustedes que se... no se preocupan, sino que se ocupan de la salud integral física y mental de nuestros niños adolescentes. Nos despedimos hasta la próxima vez, a la misma hora en el mismo canal, donde hablaremos sobre cómo amar y apoyar a nuestros hijos y padres de familia gay en nuestras familias y comunidades. Adelante, familias, ¿qué? ¡Sí, sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Se puede! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sí se puede! ¡Siempre se puede! ¡Puede! Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.